más que un programa de folclore. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Temporada 26. Donde la canción es solo una parte. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Temporada 26. Una de las últimas trincheritas de esta temporada 26, Raíces de mi Tierra, con la propuesta de mostrar la obra y el quehacer de nuestros músicos, trinchera abierta para la canción, para la composición. Y hoy tenemos un lujazo, lo voy a decir, ya están acá, tenemos un lujazo. Vamos a tener casi dos notas en una. De acá hasta la una de la tarde, música en vivo, linda conversa, pero vamos a empezar con él. Serías como el Brian May del folclore, ¿eh? Anoche ya pensaba en eso, ¿viste? Meterlo al Cuervo Pajón como un Freddie Mercury, a vos como un Brian May. Pensaba en catalogarlo de esta manera porque por la composición, por el trabajo de ustedes, por su forma de trabajar. Vamos a recibirte como corresponde en esta trinchera, que es a través de una rueda de mates y un cálido aplauso, Javier, el murciélago Almirón. Bienvenido, Javi. Bienvenido. ¿Estás cómodo? Sí, muy. Bueno, buenísimo, me alegro mucho. No, gracias a vos y disculpas públicas, porque tuvimos que reprogramar la fecha para esta entrevista. No hay ningún problema, yo siempre estoy abierto. Si tengo tiempo, puedo, me llego, es algo que me interesa mucho, el tema de la radio en particular, para difundir, para encontrar gente nueva, para conocer otra gente, es muy importante. Y gracias porque te viniste de muy lejos, te has venido de muy lejos. La última vez te pudimos avisar antes de que salieras de tu casa que teníamos que levantar trincherita, pero por suerte hoy se dio. Bueno, estamos conociéndote, o sea, estamos conociéndonos nosotros dos. Y tu trabajo, que te une fuertemente al Cuervo Pajón y al folclore, de todas maneras me produce como mucha inquietud conocer tus búsquedas musicales, ¿no? Cuando nos tocó presentarte y promocionar la nota, hablamos de un productor musical, de un guitarrista, algo de docencia también hay. Y esas búsquedas encordadas, ¿no? Esas profundidades a donde te ha llevado la guitarra. ¿Vos naciste en Buenos Aires? No, yo soy tucumano. Mm. Soy tucumano. ¿De dónde? ¿De qué parte? ¿Capital? La mayor parte de tiempo que estuve en Tucumán viví en Yerbabuena, al pie del Cerro San Javier. Es muy bonito. Ahí tuve la suerte de tener mi caballo. Oh, qué lindo. Y de aprender a tocar ahí también, con los músicos de allá, con los amigos, que en general el grupo de amigos eran todos artistas. Sí. Ya de chicos eran todos, mostraban algunas cualidades artísticas. Entonces, bueno, había que tocar o hacer algo, algo había que destacar en algo, ¿viste? Era muy ¿Musiqueros de ahí, del pueblo? Sí, musiqueros sí, en Yerbabuena hay muchos músicos. Hay muchos músicos, todavía, al día de hoy, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Hasta qué edad estuviste en Tucumán? Estuve hasta los 20 años en Tucumán. Ah, bueno. Pero una parte de mi niñez pasé acá en Buenos Aires. ¿Ya conocías Buenos Aires? Sí, había estado viviendo a partir de los 2 años y hasta los 10 viví acá. Sí. ¿En qué parte? ¿En Capital? De dictadura. Claro, para los 70 estuviste acá. Sí. Hasta el año 80, en el año 80 nos fuimos a Tucumán. Sí, con la familia, ¿no? Con tus papis. Claro, yo era muy chico, tenía 10 años. 10 años. ¿Y cómo se compone tu familia? Somos 5 hermanos. Sí. Una sola mujer, la más chica. Le llevo 11 años. Mirá. Sí, bueno, de estos 5 somos 3 músicos. Ah, mirá. Y 2 de ellos andan dispersos por el mundo, andan viajando, están residiendo ahora en Mallorca, sí. Mira, en Mallorca, trabajando de músicos ahí. Y bueno. ¿Y tus papás tucumanos también? Sí, mis papás sí. Son tucumanos, los dos. Sí, mirá al chuchalo de ojos verdes. Chuchalo de ojos, mirá. Acá te sonríe el santiagueño, ¿no? Claro. Se cruzaron en diagonal justo con el santiagueño. Tengo muy buenos amigos santiagueños, me imagino. Entre ellos, Pajón. Entre ellos, Pajón, claro. Sí, claro, sí. Que Juan Saavedra. Sí, claro. Mota Luna. El Mota, qué juntada, papá. Qué juntada ¿no? Sí. Y Javi, nos trajiste tu criolla hoy, pero te he escuchado muchas veces con guitarra eléctrica. Sí. De todos modos, este disco que estoy mostrando, que es, estoy haciendo la segunda edición del disco por gentileza del INAMU, seleccionaron el disco y me han premiado con la edición de 1000 discos, así que estoy dándole un año más de vida. Bravísimo. A este disco que... Bravísimo eso. Sí, la verdad que muy agradecido, profundamente agradecido porque no conozco a nadie en el INAMU, es algo... Realmente... No, se han dado muchos concursos y le ha pasado, me enteré... Trabajan seriamente. A través de la decirlo yo. Sí. Puedo decirlo porque no conozco a nadie, realmente no tengo ningún contacto. Debe ser por concurso, ¿no? Sí, una especie de sorteo, estimo. No, son... Se califica el material. Se califica el material. Sí. Bueno, sí. Genial, hay mucho gente mejor. Que escucha y selecciona lo mejor. A modo de jurado. Sí, y es una forma de premiar, ¿no? Totalmente. La para mí es como si hubiera recibido un Grammy. Claro. Reeditar el disco más con esto que te digo, que no conozco a nadie, o sea, claro, si me conocen no lo sé, pero yo no conozco a nadie adentro. Claro, vos sabés que fue leal el tema de la de que te lo cataloguen, ¿no? Que te lo premien de esta manera. Sí. Y a lo que iba es que este disco es todo mayormente acústico, toco la criolla todo el disco, salvo en un tema ya está fuera del disco, que toco la eléctrica, que es el último tema, que es una grabación en vivo con el Cuervo Cañueto. Con Cañueto. ¿Se juntaron un poco los cuervos? Porque el Cuervo Pajón también está. Y sí, bueno, en esto de ir encontrándonos con los músicos pares... Sí. De hecho, Pajón me lo presentó a Cañueto. Claro, los dos cuervos. Sí, sí. Sí. Y... inmediatamente nos vimos a los ojos, nos escuchamos y nos entendimos desde el primer instante. Qué lindo es eso. Así que, de hecho, eso es una grabación en vivo con mi banda en una peña en Capital, a la siesta, aunque parece que estuviéramos en el Madison Square Garden. Es una peña a la siesta. Sí. Y fue la primera vez que tocamos juntos. Fue la primera vez que él tocó con mi banda. Lo invité porque compartíamos una fecha ahí y le dije, Daniel, ¿te subí a tocar un tema? Yo toco tu tema. Sí. Así fue. Sí. Así se subió y escuchó la versión y medio que me miró. Hay un video, de hecho queda un video de eso. Y hay unas caras que pone como diciendo, ¿estás tocando mi tema? ¿Estás mi tema? Qué loco eso, qué encuentro, aparte de un encuentro hermoso. Yo hago versiones, nunca hago un cover, no hago un cover, hago versiones, versiono todos los temas que toco. Toda la música que toco, si hago algún homenaje, que de hecho son poquitos los homenajes que hay ahí, 3 nada más, este homenaje en vida a Cañueto. Después está Si Llegara a Ser Tucumana, de Cuchi Leguizamón. Sí. Sentido homenaje. Y después de Raúl Carnota. El de Raúl, Gatito de las Penas. Sí. Después son... Todos los demás son míos. Todos los demás son temas propios. Sí, sí. Eso sí. Es lo bueno. ¿Cuándo grabaste por primera vez? O sea, ¿cuándo se presentó este disco, Perro Jana? Este disco está grabado fines de 2016. Lo terminamos de mezclar y masterizar a principios del 17. Qué bien lo de Inamu. ¿Te vino al pelo con la reedición de cuántos? ¿Mil discos? Mil discos. Mil discos, claro. Sí. La primera tirada hice una tirada baja de promoción. Claro. Que es lo que se puede a veces, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Porque además yo no sé por qué sabía que me lo iban a dar. No me pregunten porque yo sentía dentro mío de que ellos lo iban a producir. Sí. Y un toque de seguridad y otro poco de presentimiento. No. El primer año que lo presenté no me lo dieron. Dije, qué raro esto. Yo sentí que me lo iban a dar. ¿Por qué no me lo dieron? Claro, claro, sí. Yo estaba convencido de que me lo iban a dar. No sé, y bueno, y me dijeron, no, porque ahí tenés que tener gancho, porque si no, no te lo dan. Porque viste si no lo que uno piensa siempre, sí, la palanca, varios no tenés palanca. Músicos, no tenés palanca, sí, no entrás. Claro. Y el último día, el INEAMU tiene algo muy, muy bueno, que siempre te va avisando. Te quedan tantos días para hacer la presentación, te llega un email. Sí, claro. A tu teléfono o a donde sea. Mucha comunicación, sí. Sí. Y el último día me dice, te quedan 24 horas para hacer la presentación y lo redacté ahí. Claro. Online, redacté, le puse, le conté de qué se trataba el disco está dedicado a mi perro Fidel, que es mi compañero de toda su vida, 16 años, está muy viejito ya. ¿Está todavía? ¿Está viejito? Pero está. Sí. Que además es el perro negro que está en la tapa de tu disco, acá está. Se llama Fidel. Se llama Fidel tu disco. Fidel, el perro. El perro. Por Hanna, algo... Hanna por molesto. Ah, no sabía eso. Sí, sí, ustedes saben bien la Hanna que es. Claro, los santiagueños. Hanna, nosotros. Como modismo quichua. Claro, claro. Ah, Hanna es molesto. Sí, claro. Como el hijo de Horacio Vanegas. Ahora sí, ¿por qué le dicen Hanna? Claro. Y tu perrito es molesto. ¿Lo tenés 16 años con vos, a Fidel? Sí, ¿y sí, por qué sí. Fidel? Fidel por Castro. Ah, ya te quiero. Obvio. Ya te quiero. Ya está, Javi. Ya sí, está. Sí, sí, sí. Ya no dimos la izquierda ahí. Ya no dimos. Claro, la izquierda, obvio. Ya te di la izquierda. ¿Te puedo escuchar? Sí, ¿querés que escuchemos algo del disco primero? ¿Querés que toque algo? Yo quiero que toques vos. Bueno. Sí, hay que. ¿Cómo tenemos la guitarra? Está enchufadaza, ¿no? ¿Está sonando? Ponete auriculares para sentirte más cómodo. Estamos conversando y a punto de escuchar en vivo a Javier Murciélago Almirón. Thank you. ver si podemos arreglar un poquitito el, ¿sí? el audio, porque está, la escucho tal saturada vez la guitarra. Ah, bueno. Ahí dale, está, ahí está. Favor. Yo estoy escuchando, vamos a aplaudir, porque fue la mitad. Vamos a aplaudir. Pero media zambita para media que zambita. Arreglemos el audio. Sí, sí. Yo por este auricular estaba escuchando genial y bueno, Soledad está chequeando todo el tiempo, me preguntaba. Empezamos con ritmo de samba, a conocer al Murciélago Almirón, este guitarrista tucumano que está en Buenos Aires. ¿Desde cuándo? Más allá del tiempo que estuviste de chiquito. En el 90 vine, hice mi primera incursión solo. Tenía 20 años. Sí, vos también eligiendo las décadas, ¿no? Pobrecito, sí. De chiquito te viniste en los 70 a Buenos Aires. Era un momento bien difícil, pero había mucha efervescencia artística, como son los tiempos difíciles. Sí. Cuando se empieza a complicar, siempre hay como más actividad en lo cultural. No sé, es inversamente proporcional. Sí, te entiendo. Tal vez esto que dicen que los artistas tienen que sufrir para... Sí, es como la demanda de la crisis, ¿no? La crisis para parir. Claro. ¿No? Y creo que... Bueno, nada, ese momento había mucha... Yo en ese momento tocaba rock. Estuve... Me vine con mi hermano, con mi banda. En esa época existía el Centro de Divulgación Musical en el Centro Cultural de San Martín. Sí. En Capital. Y bueno, ellos me ayudaron mucho. Hacían lo que ahora hace el INAMU. Conectarte, de conseguirte lugares para tocar... básicamente lugares de prensa, cómo armar las gacetillas, a dónde mandar las gacetillas, toda esa información que es básica para nosotros, sí, los músicos, sobre todo los que venimos de afuera. No, claro. Nada. No, claro. Y Dios se termina atendiendo en Buenos Aires siempre, ¿no? Eso era con tu banda de rock. Sí. ¿Estuviste cuánto tiempo en esa formación? Estuvimos un año acá, un año. El bajista no resistió, se volvió. ¿En serio? Sí. La vida de acá, claro. Muy difícil. Y muy joven, igual, sí. De todos modos, yo seguí tocando, me quedé acá. Conocí en ese momento, tuve la suerte de estar trabajando en un estudio importante en TNT, en la calle Moreno. Ahora creo que no existe más, ahí a media cuadra de la 9 de julio. Era tremendo estudio, y bueno, ahí estaban todos, estaba Morris, estaba Silvina Garré, Fito Páez, Los Virus, qué bien. Todos se ensayaban ahí, entonces me empecé a relacionar con gente del palo que jugaba en primera, y bueno, ahí me llamó Quique Mughetti, que era el bajista y compositor de muchos temas de Virus, y empecé a tocar con él. Fue un año fantástico. Con esa información, en un momento me tuve que volver a Tucumán porque se había puesto muy difícil acá, la claro, parte económica. Claro. Así que me volví a Tucumán. Estuve un año reformulando cómo volver. Claro. ¿Qué hacías? ¿Con qué seguías? En cuanto pude, reorganicé mis cosas allá y me volví. Y bueno, desde ahí ya me quedé desde el 93. Desde el 93 estoy, hasta sí, a la fecha estás residiendo en Buenos Aires. Sí. Pensaba en tu compañero que no resistió. Cuando dijiste, me tildé ahí un poco con el bajista, no resistió. Sí, se sí, volvió lo que de alguna manera referencia en vos cierta valentía, cierta fuerza, quedarse. A los 20 años uno tiene otra cabeza y extraña más y cuesta más el desarraigo, ¿no? Tu familia estaba allá. Yo creo que los diez primeros años que estuve acá, que viajaba cada vez que podía a Tucumán, me iba, si había un fin de semana largo, me iba a Tucumán. Claro, claro. Fueron los más críticos. Y era una daga. Cada vez que me volvía de Tucumán, tenía una hijita chiquita yo en Tucumán, así que también eso era muy fuerte, claro, para mí. Venirme, cada vez que me venía, era de Tucumán a Santiago del Estero llorando. O sea, sí. Era muy doloroso. Ahora me la banco más. Claro. Mi hija ya es grande, tiene 26 años. Se van acomodando las cosas, ¿no? Sí, ahora... Y además, uno también. Sí. Uno también se va acomodando con lo que le pasa. Y también dejé de viajar tanto por esto también, de que cada vez que me voy es muy fuerte lo que me pasa. Claro, se volvía. Vez que te volvés, te replanteás. Claro. ¿Por qué estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Para qué estoy yendo? Era masoca ya empezar a viajar tanto por ahí, ¿no? Como, ¿por qué voy también? Lo que pasa ¿por que qué vuelvo a Buenos Aires, en verdad, era la pregunta? Porque claro, vos tenés todo allá. Y acá te esperaba la música. Y sí, sí. Qué jugada, ¿no? Qué jugada, porque estaban los afectos allá y acá venías por lo más fuerte. Lo más fuerte, lo que muchas veces te cercena la posibilidad de hacer otros caminos, ¿viste? Igual acá más o menos la jugabas en primera, porque empezaste ahí a estar codeándote con gente de Virus y con esta productora tan grosa. Igual cuando volví me tuve que reeditar de nuevo, arranqué de vuelta, claro, de cero, ¿no? Ya hacía un año y medio que no estaba, un año y medio, 2 años que no estaba. Y tenés que arrancar de vuelta, ¿viste? Pensaba en ese arrancar de nuevo, que es como un resetearse, reprogramarse para continuar. Y dijiste también en un momento que los momentos difíciles son los que demandan creatividad o algo así. Sí, yo entendí, en otras palabras, entendí eso. Entonces me imagino que se fortaleció tu beta compositora. Sí, yo desde que agarré la guitarra, desde chico, tenía 13 años, me enseñaron 3 acordes, me fui a mi casa, hice un tema. ¿Fue de siempre? Siempre, siempre. Siempre tuve esa, creo que de una necesidad de expresión. Claro, seguro. ¿No? Sí, una catarsis, ¿no? Sí. Hacer catarsis sobre... cuando hablo de crisis no es solamente económica, la crisis interna que uno va teniendo, con tanto desarraigo tal vez. Sí. ¿Y te acordás de eso primero? No sé. ¿Te acordás de eso? ¿O qué inventaste? No, no. Y me imagino que tenía que ver con el rock, ¿no? Porque sí. ¿Qué escuchabas a los 13? Y escuchaba rock nacional. Claro. Sí. ¿A quiénes escuchabas? ¿Te acordás? Sí. Y sí, Sui Generis. Claro. Sui Generis. Charlie García. Sí. Eso. Baglietto. Sí. Mucho la trova rosarina, sí, los músicos, mira. Sí, de Rosario me gustaron siempre, siempre. ¿Y seguís tocando algo de eso? No, me encontré con el folclore hace como 5 años. Uh-huh. En verdad, en mi familia, mi viejo con sus hermanos tenían grupo de folclore. Ajá. En las reuniones familiares, claro. En realidad por eso me fascinó siempre la música, claro. Yo los veía a ellos, 5 hermanos que además tocaban todos instrumentos, y todos cantaban bien, claro. Todos tocaban buenísimo, entonces, y la energía que se generaba en las fiestas cada vez que nos encontramos era muy particular, muy lindo. Yo decía, yo quiero tocar, pero no quiero tocar esos sonidos, decía, yo quiero tocar otros sonidos, claro. Era chico. Claro, sí. Y bueno, entonces por eso empecé con el tema rock, claro, por otros lados. Bastante lógico, como que nos pasa a todos, momento de rebeldía, un tema generacional, sí, y cultural para el momento que vos tenías 13 años. Pero viste que después uno vuelve a las raíces, sea como sea. Sí. Por eso vos me decís... Me pasó particularmente a mí que después de andar estudiando otros estilos, los clásicos, cuando estudié el Magisterio de Música, después estudié los músicos de jazz, las armonías de jazz, la música afro, todo lo que tiene que ver con la fusión. Cuando me encontré que un día Claudia Romero me dice... Claudia Romero, sí, que sí, era sí. Cantante del Chango. Cantante, sí, sí. Me dice, che, ¿querés venir a tocar en mi grupo? Me dice, me gustaría que toques algunos... temas. Yo no toco folclore. Y ella me dice, no te preocupes, yo quiero que vos toques lo que vos tocás, pero en mi música. Así claro. Que me empecé a juntar con ella, ella me empezó a pasar su música, yo empecé a entrar por ahí. Después me presentó Moto a Luna, grabamos claro. Un disco con León Gieco. Sí. Otra vez con las grandes, ¿eh? Claro, y ahí todo otro un panorama. Nuevo sí. Sentir claro. Y de encontrarme con un ser que necesita identidad y sentirse parte de algo, de un lugar. Mirá qué groso lo que decís. Pero habrá aparecido también la nostalgia de ese papá que hacía folclore. Sí, pero después. Sí. Después, o sea, después empecé a caer en cuenta de todo eso. Claro. Porque en el momento solamente me empecé a escuchar los grandes de acá. Atahualpa Yupanqui. Atahualpa, claro. ¿No? Que para mí es un gran referente. Creo que es el Jimi Hendrix realmente argentino. Él nos enseña a todos cómo son las seis cuerdas, por dónde andar. Qué groso. Y bueno, Carnota, Cuchi Leguizamón, esos para mí son grandes referentes, ¿no? Yo de ellos he tomado muchas cosas, sobre todo el sentir y esto de pertenecer, de ser parte de algo. ¿Se te dio por tocar algo de Atahualpa? Saqué algunas cositas. Pero no, ya te digo, yo siempre versiono, no hago, no saco exactamente las claro, cosas. Tomo, pero has versionado algo que, de por Yupanqui. Por ejemplo, me pasa que yo escucho algo y lo que hago con, no me pongo a sacarlo con la música arriba de la música sí. que está sonando, sino es lo que, la impresión que me queda de eso. Qué bueno eso. ¿Qué es lo que escuché y qué es lo que guarda mi memoria? Y hasta incluso le doy el lugar para que, si no es exacta mi memoria, que rearmonizar eso, por ejemplo. Decir, bueno, estos son los acordes que en realidad para mí me suenan. Y no, no. No, si no, yo no, lo hubiera hecho esta canción, sí. La tocaría así. Es una jugada, es un desafío. Mabe, muéstreme, ¿no me podés mostrar algo? ¿Se está escuchando? Sí. Bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Ahí nomás, un pedacito. Escucharme, no sé, ahora sí, no sé por qué a veces me escucho y a veces no. Y encima piedra y camino, ¿no? Con la resignificación que tiene cada vez que la escuchás. Te pega por otros lados cada vez que escuchás la letra. Y Atahualpa interpeló a todos, me parece. Guitarristas, intérpretes, cantantes, los que poetas. Se juegan a ver. También, por esa forma de escribir, ese dejo de locura. Yo siempre digo que cuando conocí la casa de él en Cerro Colorado, dije, ¿qué dejo de locura tiene que tener un hombre para hacer su casa al pie del cerro, en semejante lugar que para la época en que fue era inhóspito también, ¿no? Hacer leguas y leguas a caballo. Hombre de a caballo. Hombre de a caballo en ese momento. Ya era en época que no... Ya habían que... Porque ahora llegás a la casa de él en auto, pero... Claro, claro. Nada que ver en ese momento. ¿Cómo interpela eso? Quizás no comprendas nunca por qué me alejo. Y sabes que se me vino lo que contabas de Tucumán. Y por eso yo me siento muy representado. Esta samba la voy a grabar en el próximo disco. Vamos todavía. Sí, esta samba la voy a grabar porque realmente dice cosas claro. que me hubiera gustado decir. Claro, dice cosas que me hubiera gustado decir. Claro, habla por vos. Sí. Y si me regalás algo, si nos regalás algo de tu composición, ¿qué sería de Perro Jana? Que me toques en vivo. Ay, a ver cuál. Viste que la mayoría de los temas son todos instrumentales. ¿Sí? Entonces es como que en general los que toco son todos con acompañamiento, con el grupo, viste, sí. ese disco. Pero te puedo tocar, por ejemplo, ¿Pajón está por ahí? ¿Pajón? Si está Pajón, podemos no tocar. Está, ¿no está? Ay, pero bueno, le podemos después pedir. Después le pedimos, porque después lo vamos a juntar. Lo vamos a poner acá también, lo vamos a hacer sentar también en el estudio al cuervo. Javier Murciélago Almirón, en vivo. Este es Perrojana, este es el tema, la chacarera que le da nombre al disco, dedicada a Fidel. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vos sabés que te observaba y cómo se nota, sentía que te quedaba chico el espacio, el estar sentado en la radio. Se te nota que tenés otra forma de abrazar la guitarra, de hacerla trascender, como que te queda chico el espacio de con la silla, ¿no? La sí, forma de tocar que tiene, como que... pide más el músico. Es la primera vez que lo siento, ¿no? Como que estás muy acostumbrado al escenario, a la guitarra. No, tiene letra. Es instrumental, claro. Es sí. Dedicado para Fidel. Qué bellísimo es este tema. Gracias. Y tu interpretación, y tu forma de... Yo acostumbro a sacar muchas fotos cuando vienen y la verdad es que ahora que los quise disfrutar. Sí, que te quiera sacar fotos que vaya a verte, ¿no? Lo quise disfrutar porque me llamó mucho la atención esto. Y cuando te escuchaba tocar y veía tu expresión corporal, la que vos entregas en la guitarra, empecé a pensar qué guitarristas escuchaste. O eso viste que siempre se ponen de referentes. O yo te dije hoy el Brian May de Cuervo Pajón, más o menos. No sé si vas por ese lado. Sí, en verdad, Jimmy Page, por ejemplo, es uno de mis referentes. Sí. Jimi Hendrix también. Jimi Hendrix, claro. Sí. Después, John Scofield, del palo del jazz. Sí. Todos los King. B.B. King, todos los King. Todos Albert King. King, todos. Todos son ídolos, maestros. Y de acá, bueno. ¿Y de acá? De acá hay como unos grosos ya grandes, ¿no? David Lebón. Sí. David Lebón, tipo muy. De mucho sentimiento para tocar. Spinetta. Spinetta también, gran guitarrista. Por ahí, en el último tiempo, él siempre tenía primera guitarra, pero él, tremendo guitarrista, toda la época de Pescado Más Rabioso. Más allá de su poesía, era, ¿no? Sí. Más allá de su letra. Sí, sí, es sí, bueno sí, destacar tremendo eso. Guitarrista, tremendo. Sí. La parte de armonía tan clara, el tipo, unos acordes. ¿Y qué opinión te merece Cerati en la guitarra? Normal, normal. Mirá. No me parece algo así extraordinario. Mirá. En verdad nunca fui muy sodero. Claro, claro, sí, te entiendo. Hubo toda una época cuando yo era chico que fue una fiebre de soda estéreo. Sí. Que esas claro. cosas a mí me directamente me causan... Me repele, no claro, sé cómo como algo decirte. De rechazo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A lo que pega mucho, por sentirlo muy comercial, decís. Sí, por producto. Por como, producto. Pero, claro, mucho merchandising, sí, mucho capitalismo. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Te entiendo, las grandes sí. empresas ahí poniendo todo para que alguien sí. sea famoso. Bueno, ellos igualmente fueron buenos músicos igual, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, sí, pero nada extraordinario. Nada para extraordinario mí, en tu opinión. Para mí, sí, en mi opinión. Javier, ¿y cómo opinión? Yo siento que tenemos... Yo veo, viajo mucho, viajo claro. por todo el país, veo gente que no la conoce nadie. Nadie. Y que un talento tremendo. Destroza la guitarra o cualquier otro instrumento, ¿no? Me interesa consultarte cómo te atraviesa en una chacarera, qué sé yo, de pronto como las obras que componés, tu conocimiento sobre el jazz. Si hay algo que a la hora de componer un tema propio es atravesado por esa fusión de sonidos y de conocimiento musical que tenés. Sí, me pasa... Ahora cada vez menos. En un principio estuve dejando salir todo eso. Claro. Dejando salir todo eso porque es parte de mi conocimiento. Ahora es como que las composiciones nuevas tienen otra dimensión, sí. mucho más cerca a la raíz, ¿no? Como que eso de a poco se me va yendo, no sé. Tuvo su tiempo, claro. Se va calmando. Yo en el disco hay dos temas que son claramente fusioneros así, con armonía de jazz. Sí. Pero con toda la cuestión rítmica de chacarera o vidala por momento. Sí. Esa fusión, ¿no? De llevarla para otro lado también. Sí, claro. Pero bueno, en este disco nuevo que voy a hacer, no voy a tener ese tipo de composiciones. No, voy a hacer todo... Samba, gato, chacarera. Vamos todavía. E incluso más tranquilo de la parte de armonía. Ajá, ahí se entiende él, ¿no? Cuando, sí. Está bueno lo que me decís de tu lugar de músico. Tengo unas sobre la armonía, así, digo. Locas, chacareras locas que tienen una armonía extraña. Por ejemplo, hay una que hice en homenaje a la Pachamama, que se llama 17 plantas. Sí. Y... Canto. Y oh. tiene una armonía. Aloe vera. Aloe vera. Ahora lo voy a presentar. Uy, bien. Llegaron más chicos, qué bueno. Qué lindo. Ahora los saludo el dúo bien. Turica y Doncel. Qué lindo. Ahora los vamos a conocer bien. Entonces me decía, ese disco, ¿para cuándo? Ahora le voy a dar una chance más a Perro Hanna. Yo en realidad ya había empezado a grabar ese disco, el disco nuevo, pero como salió la reedición de este disco, claro, le voy a dar un año más. Hay que aprovecharlo, claro. Sí, sí. Pero igual ya estás componiendo cosas para ya el otro. Tengo el disco. ¿Ya tenés el ya disco? Ya tengo para dos discos más. Ah, pero bueno. Pero despacito. Tranquilo. A disfrutar porque, esto. Sí, sí, sí. Es un momento en que Perro Hanna yo estoy seguro que me va a dar claro. muchas más satisfacciones. Mucha más satisfacción. Bueno, es como el primer peldaño, ¿no? El primer escaloncito para llegar a lo próximo que promete Javier Almirón va a ser mucho más folclórico. Le tiene muchas más ganas a la chacarera, a la samba, para lo próximo. Pero no me vas a hacer nada de primicia. ¿Qué? ¿Algún tema? De lo que viene. ¿Tema? Sí. Así que, porque estás prometiendo que va a ser más chacarera, sí, samba. Sí, sí. En realidad, también es así, chacarera, samba, gato, sí. pero con un sonido, un aire más moderno, si se quiere. Claro. De hecho, no uso guitarras rítmicas, no hay guitarra rasgada en el disco. Sí, claro. claro no hay claro. guitarra, porque es como si fuera un planteo como world music. Sí. Mucho música más amplio, sí. claro. Más amplio. Y el que viene, que no, espero que sea más de raíz, más de raíz, lo sí, que lo llamamos llevar, más tradicional. Ponele a guitarra criolla. Yo quería que toque y me costaba. Yeah. Eso. Ahí se va moviendo, ¿eh? Yo lo presenté al principio, Gatito, lindo. Este ya tiene nombre, sí. Gatillo fácil. ¿En qué momento, no? ¿En qué momento? Nunca más acorde este tema propio de Javier Almirón, Gatillo fácil. ¿Qué momento? Si quieren, podemos establecer alguna opinión respecto a algunas cosas que pasan. Tengo que presentar a lo que vendría a ser el Freddie Mercury hoy. Yo dije, él es como Brian May. No, pará, me quiero pegar el lujazo de decir que es como que tengo a Queen acá. Porque vine de ver la película, quedé media mamada, ¿viste? Me volé la cabeza y dije, tengo un Freddie acá del folclore y tengo Freddy Krueger. Tengo un Freddy y un Brian. Dije, vamos a disfrutar así. Pero mi papá me pide aire. Don Shigu, ¿qué ibas a decir? No. Todo muy lindo, estaba atentamente escuchando. Qué bueno, te felicito. Muchas gracias. La viola, claro. Y también se agranda la familia de músicos, me parece, ¿no? Qué lindo eso. Porque acaban de entrar. Más gente ahí. Más gente. Vamos a tener que presentarlos. Vamos a presentarlos. Bueno, además, el Cuervo nos trajo también la sorpresa. Sí. Esto no lo teníamos programado. Vamos a conocer a más músicos, pero voy a presentarlo. Voy a presentarlo porque ha costado muchísimo gestionar esta entrevista. Hubo que trabajar muchísimo para que el Cuervo Pajón esté con nosotros y lo queremos dar un gran, cálido, fuerte aplauso. Hugo, Daniel, el Cuervo Pajón. El aplauso es para vos que me tenés despierto de temprano un sábado a la mañana tomando mate, ¿no? Mate y galletitas matera. Tremendo. ¿Quién diría, Cuervo? Bueno, gracias. ¿Cómo va, don Shigu, señora? Muchas gracias por llegar. ¿Qué tal, Purinki? Ancha Sumasta Purini. Ando muy bien. Claro, hablas un poquito de quichua también, ¿no? Entiendo más que hablarlo, lo dejé de practicar en el colegio, que nos pasaba todo, ¿no? Con los chistes de los compañeros o las maestras que no... que era como una mala educación hablar. Sí, era verdad. Sí. Compañeros paraguayos también le pasaba lo mismo, que claro. En el colegio había que hablar en castellano porque estábamos en el colegio. Qué feo cuando te niegan tus verdades, ¿no? Lo feo es que te hagan sentir vergüenza. Ajá. De algo que es propio. Claro. Yo creo que ese fue el peor error de la escuela, de nuestra escuela. Y bueno, muchas cosas para valorarlas, ¿no? De nuestros maestros, creo que todo, pero bueno. Tampoco fue los maestros, creo que fue impuesto desde la dirección, de más arriba. Sarmiento, en la época de los 70. Sarmiento. Empecemos por ahí, ¿no? Claro. De la escuela. Pero bueno, la música nos recuerda siempre. Ando con muchas ganas de volver a hablar quichua para el próximo disco. Qué lindo. Así que lo voy a molestar mucho. Y bueno, alguna palabrita, si puedo decirlo ahí. Sí, don Shigu te va a invitar a la casa. No hay problema, soy quichuista de nacimiento, gracias a Dios. Gracias a mis padres, ¿no? Soy un Montaraz verdadero. Bueno, sí. Del silencio. Sobrino de Sixto, claro. Acota Lidia. Bueno, hoy me siento halagado, mirá, después de tanto tiempo de que hayas venido, el Cuervo Pajón, impresionante con la guitarra que estamos escuchando, un silencio, y espero que mi grabadora haya grabado esos sonidos de la grabadora espiritual. Ajá, de esa guitarra. Y la guitarra de Javier Almirón se queda, porque vamos a hacer una 2 en 1. Ya son las 12 del mediodía y estamos arrancando la otra nota. Yo voy a... ¿Qué vas a hacer? A darles el micrófono a la otra guitarra. Sí, sí, porque vamos a seguir escuchándolos. Pero ahora ya está desenfundado el bandoneón del Cuervo Ancha Munaiki, Cuervo. Qué lindo. Ya que estabas hablando del quichua, te quiero mucho, te dije. Bueno, ¿no? Así que a los oyentes, a la audiencia, prepárense porque viene en esta hora el mejor momento que podemos pasar en este diciembre de 2018. Está el Cuervo Pajón, está un compañero del camino. ¿Le podemos pasar esos auriculares? Porque no hay otros, ¿no? Vamos a hacer que... que toquen como El Cuervo y Javier, primero que nada. Vamos a disfrutarlos a ellos. Muchas gracias. Después hay un dúo que... ¿Los querés presentar ahora? Porque van a tocar con vos. Particularmente todos los que estamos acá en la mesa, los músicos, tanto como con el Murci, nos conocimos la ruta, ¿no? Con Murciélago nos conocimos en Jujuy. Con ellos me contactaron para su grabación, con Germán Doncel y Ana Turica, que ya van a hablar porque tienen su historia musical también, y nos representa en parte de Europa a nuestra tierra, ¿no? Sí. Ahora se van a tener que agarrar a los europeos porque estamos invadiendo nosotros. Y con un arma que es mucho más poderosa, que es la música. Porque lo único que no se te pone en contra en otros orígenes, en otros países, es la música, ¿no? Ahí somos todos hermanos, no hay nada. Se universaliza todo. Es un arma muy potente. El micrófono no es más potente que una 9 milímetros, así que hay que tener mucho cuidado hoy en día. Y la música es un cañonazo, abre puertas blindadas, cruza fronteras. Ese es mi hijo que agarra galletitas. Sí, está bien. Nazareno. Mi compañero, Nazareno. De hermoso, Nazareno Cruz. Y bueno, esta samba la compusimos con el Murciélago. Dedicado a un bandoneón que algún día volverá a mis manos cuando vuelva a tocarte, acompañado por Germán y Ana Roncel también. Cuervo Pajón y toda su banda en vivo. Thank you. Cuervo. ¡Qué sensaciones, por Dios! Cuervo, ¿este tema es el que comparten? Sí, con el Mursi. Es el primer tema de mi disco. De tu disco, además. Cuando vuelva a tocarte. Bueno, perdón. perdón. Hice una transmisión en vivo, así que el resto, bueno, yo lo estoy viviendo acá en vivo. Ustedes vayan a verlo en el show porque porque si transmito no puedo hacer la entrevista. www.latecno.com.ar. Contame de esta creación, de cuando vuelva a tocarte. Cuéntenme. Me llevaron un bandoneón y me pegó imagínate, arrancaron un pedazo de mi alma, ¿no? Y en un momento muy difícil, acá con el amigo que siempre estamos juntos, en las buenas y en las malas, más buenas que malas, pero nos vamos fortaleciendo con eso y como un consejo, ¿no? Una sí. sugerencia, que para que no me vuelva loco, que le haga un tema y bueno, así, va a volver porque es un bandoneón que no hay otro. Porque está todo, es un cuervo. Pero bueno, ese tema no está superado, si no estoy muy tranquilo y sé que la vida lo va a volver a mis manos. Más con este tema, es un llamado. Parece una novela artística, ¿no? Pero yo estoy muy vinculado, estamos vinculados con la gente, con mis amigos. Generalmente nos enamoramos porque estamos enamorados de la misma cosa, tenemos el mismo sueño. Qué lindo. Somos muy distintos en un montón de cosas, pero estamos compartiendo la ruta, vamos direccionados al mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Que soñamos con hacer buena música, la música mejora la vida a mucha gente. Estamos conscientes del poder que tiene, de magia, de brujería, que tiene la música, que es algo tangible, ¿no? No es por lejos de hacerse el místico. Todos los músicos tenemos, la magia existe y está comprobadísimo con la música. Todos tenemos, ¿no? Estamos atravesados por algo místico. Igual yo creo que vos particularmente has sabido usar esas herramientas mejor que otros. Me parece a mí, ¿eh? Me hago cargo de esto. Me parece que sos el místico del folclore. Y bueno, el bandoneón que es como la trascendencia de tu humanidad, Cuervo. El bandoneón, lo hemos hablado ya en una entrevista telefónica hace unos meses, esto que arranca desde aquel bandoneón que encontraste en la cama, ya en tu casa, y que empezaste a tocar, que tocaste muchos, no solo uno. No, habían 14 bandoneones. Vivía mi abuelo en casa, paterno, claro, sí. Los santiagueños somos una familia muy patriarcal. Que ahora la palabra patriarcal es una mala palabra. Claro. Porque se está... Está resemantizada, sí, también. Como machista o sí. Parece que feminista. A mí me encanta la mujer femenina que es... Pero sí. Es otra cosa, es ¿no? otro tema, sí. Otro sí. tema, sí. Me estaba yendo, perdón. Y entonces iban todos los hermanos de mi viejo, el hermano mayor, todos los fines de semana era juntarse en la casa del jefe, sí. del abuelo. Y bueno, y mis tías se casaban con bandoneonistas, así que... Todo. Era despertarme los sábados de la mañana y ver la cama de mis viejos lleno de bandoneones. Y yo era el mayor de los hermanos mayores, así que podía hacer lo que quería. Y de muy chiquito, ¿no? Era Disneylandia, pues abría los estuches y los tocaba. Ah. Y de chico me he dado cuenta que no hay un bandoneón que se parezca entre sí. Son muy parecidos a nosotros. Tiene como sus propios genes, ¿no? Muy subjetivo cada uno. De esa época, ahora por ahí, hay bandoneones que salen de fábrica moldeada, todo eso. Pero en esa época se hacía bandoneón por bandoneón, mano por mano. Una locura. Creo que es el instrumento más parecido al ser humano. Qué lindo lo que está diciendo. Yo dejo que lo converse, que lo diga, porque lo tenemos en vivo. Es el instrumento que más se parece al ser humano, claro. Dijiste. Y no hay ninguno igual a otro. Esto te lleva a pensar un montón de cosas, porque tal vez a través de la música se pueda conocer al hombre de alguna manera, ¿no? Claro. Tiene todo. El bandoneón en mi vida influyó muchísimo cuando me criaba en un patio santiagueño con mi abuela materna, con muchos primos y muchos tíos de casi la misma edad, ¿no? Porque también santiagueño como el conejo, ¿no? No le da tiempo. Y cuando empiezo la escuela primaria... Ya me voy de ahí, estamos ya a vivir con mis viejos en Buenos Aires y conocer el colegio, era una persona muy tímida yo. Era tímido, era malísimo para los hijos, para los deportes, o sea, no tenía... Ojota te decían, ¿no? Sí, tremendo. Y en un acto de colegio, a los segundos grados, la maestra se entera que yo estaba tocando el bandoneón y debuto, ¿no? Ahí a los 9 años. 9 añitos. Y ahí encontré que tenía mi forma de expresarme y de sentirme seguro. Casi como tu changuito eras. Claro, sí, dos añitos más. Sí, así que bueno. Esta es la historia. La gente quiere escuchar música, ¿no? Sí. Vos sabés que les voy a recordar que este año, temporada 26 del programa, como todos los años, tenemos una cortina identitaria. Y esa algarrobera, versión del Cuervo Pajón, elegimos como identidad de esta trincherita Raíces de mi Tierra este año. Se agradece. A vos te agradezco. Sí. Que además te pedí permiso, ¿verdad? La verdad que contento. Es una chacarera que la amo, es viejísima, claro. Marinito Suárez, acá Don Gigo sabe. Sí. Una chacarera que una de las primeras que aprendí también. La primera que aprendí fue la juguetona y después la algarrobera. Ah, verdad, sí. Las tocaste las dos. Mucho escuchada por viejos, donde los palillos de bombo eran ramas gruesas, no eran. Ahora usamos mucho los palillos de batería, ¿no? Exactamente. Pero sí. Con el cos. Y bueno, la vida va evolucionando, sí. ¿No? Se requieren de nuevos instrumentos, nuevas cosas y de nuevos sonidos también. Manteniendo la esencia le da un pequeño ritmo que está dando éxito en los jóvenes que no conocen el folclore. Ajá. Y de hecho que es una de las culpables con la que me voy a Europa a tocar chacarera. Ahí, ¿no? Me vas a contar luego sobre esa gira europea. Lo tenemos despidiéndose de la Argentina. El Cuervo Pajón y la banda aquí en vivo. La algarrobera entonces. Cortina musical de esta temporada en la trincherita Raíces de mi Tierra. Mucho Buenos Aires esto. Un poco de tango, ¿no? Exacto, pero ahora nos vamos a Santiago. ¡Palmita, vamos! We'll be right back. cortina de todo este año del programa. Nos dimos el lujazo de escucharlo en vivo ahora. La Algarrobera en la versión del Cuervo Pajón. Y bueno, el bombo Legüero, otra guitarra. Ya, presentámelos más formalmente. Ahí, Germán. Germán. Germán Doncel, ¿escribí bien? Sí, sí. Eso. Es ¿cómo ruso? Están? Hola, Germán. Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Gracias por venirse, chicos. Gracias. Gracias. Contento de estar acá compartiendo con el Mursi, con el Cuervo. Qué lindo. Felices. A la muchacha, un aplauso para también la muchacha del bombo. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, mamita? Mi nombre, Ana Paula Turica. Ana Paula Turica, y yo para anotar, digo. Ana está con un bombo legüerazo, un bombo tremendo, y justo... ¿Cómo? Ellos tienen... También canto, sí. Un dúo, aparte de todo esto que estamos escuchando, ustedes tienen un dúo, me contó el Cuervo que trajeron un disco también. Sí. Una propuesta paralela. Qué linda juntada. Sí, qué linda juntada la de hoy. La idea, ¿no? Nosotros, bueno, cada uno tiene, ¿no? Javier es verdad. También tiene su disco, claro, es verdad. El nuestro, el Cuervo su proyecto, su banda, y nada, los caminos se van cruzando y eso es lo lindo también de la música, ¿no? Exactamente, Ana. Ustedes de Buenos Aires, Germán y Ana. Sí. Yo nací en San Juan, de San Juan y me crié acá en Buenos Aires. Sí, vos, Ana, de acá. Yo de Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, esto es una patriada chica, linda, trinchera, se armó Cuervo, ¿no? Una maravilla. No nos va a alcanzar el tiempo, ¿eh? Mira que son las 12 y 20, tenemos hasta la 1. Se viene la gira por Europa. Bueno, ¿cómo sale esto? ¿Hasta cuándo te vas a ir, Cuervito? ¿Y por dónde vas a andar? La verdad que estoy medio talambana todavía con esta cuestión, ¿no? Bueno, muchas emociones. Me pasa la vida por la cabeza con todo esto, con lo acontecido. Si bien no disimulo la alegría, también creo que es principalmente de entre tantas cosas que me critico, que hago autocrítica sobre mí, primero como humano y después como músico, sí. Pero van de la mano para mí, ¿no? Para mí. Efecto especial de Nazareno Cruz. El efecto especial de Nazareno Cruz. Y lo que se me pasa por todo lo... Esto que te estaba contando, mi debut en el colegio y lo difícil que es vivir de la música, ¿no? Y más cuando quieres hacer algo distinto. Claro. Es arriesgarse y, bueno, la verdad que me lo merezco. Totalmente. Bien, la verdad que me lo merezco. Sí, porque me aguanté muchas cosas, nunca transé con mi ideología, ¿no? Mal o bien, ¿no? No digo que esté buena, yo sigo aprendiendo todo el tiempo. Pero estoy rodeado siempre de amigos, buenos músicos que son amigos criticones, ¿no? Acá no nos sobamos el lomo. No, pero está bueno eso. Trabajamos duro cuando trabajamos, la pasamos lindo cuando viajamos y... Por ahí los ensayos, somos verdugos, pero cuando estamos arriba del escenario la pasamos bárbaro. Bárbaro y agradecido del resultado este, ¿no? Muy energético eso. Ahora, ¿a Europa se van todos? No, ahora... Vamos por separado. Primero voy yo. Sí. Ya, mañana. ¿Ya, mañana ya te vas? Ajá. Así que estoy haciendo el último programa acá. Es la despedida, en serio. Era claro. Como lo veníamos mañana a las 9 de la mañana ya. Mañana 9 de la mañana te está yendo. ¿Y después? Inglaterra, sí. Francia, Inglaterra de nuevo, Italia, Suecia, Alemania y Grecia. Es un montonazo. Es un montonazo. Es un sueñazo eso. ¿Cómo? Es un sueño, sí. La verdad que es muy... Esto de los sueños cumplidos, a excepción de la música, del arte, es que cuando se te cumple uno se pierde la fantasía. No, ahora se cumplió y ahora se viene lo bravo, ¿no? Claro. Porque yo estaba acostumbrado a esperar este momento. Te entiendo. No estaba acostumbrado a que se cumpla. Claro, a que se cumpla. Y puertas hermosas que paradójicamente acá en Argentina no se abrieron por X motivos. Yo nunca cuestioné nada en festivales que siempre quise estar y nunca me han contratado. Pero bueno, la vida es mágica, no, yo no estoy enojado con eso. Realmente por ahí la vida me tenía estas sorpresas. No, primero esto lo vamos a mostrar afuera y feliz. El universo tiene otros planes que a veces nos sorprenden, dicen. Sí, y bueno, lo más loco de todo esto es que yo tengo que encontrarme con muchos bandoneonistas de distintos países a dar cátedras. No me gusta la palabra, yo no soy un catedrático, sino compartir conocimiento. Sí. desde la escuela, desde esa cosa, como para tocar esta la gira chile. ¿Está pensada para esto? En principio, es una juntada de bandoneonistas del mundo. Fue eso, claro. Yo soy. Ellos buenísimo. Tocan muy bien el jazz, música clásica y tango. Claro. Y la llevan reatada. No pueden aprender la chacarera. Entonces, yo lo que comparto es tocando el bombo, bailando y sí. tocando la chacarera como para que entienda la acentuación. Qué mejor que el Cuervo Pajón para mostrar acá la chacarera santiagueña, ¿no? La próxima lo llamo a Don Gigu para que les muestre para el quichua. Hay que llevar empezó? A Don Gigu. Lo único que le falta es ir a Europa nomás, porque ya participa de muchas cosas. El quichua es la semilla de la raíz de la chacarera, ¿no? Primero estuvo el quichua y creo que es una... A mí que me digan lo que me digan, que vino de África, no. Claro. No lo acepto. Yo creo que viene rítmicamente desde el quechua. Desde el quichua, la forma de hablar, ya el santiagueño es cantadito. Los tucumanos también, como hablan, vos lo escuchás como tocan también. Así que me tal parece cual. Que sí, le sí. estamos errando ahí. Yo creo que me la apropio, es nuestra, nuestrísima nuestra. Después, después se fueron agregando... cosas hermosas que las fueron embelleciendo, ¿no? Nosotros pensamos que creamos temas, pero en realidad la música nos va creando a nosotros. Porque yo toco de esta manera hoy porque lo conocí a Mursi, porque lo conocí a Germán, porque conocí a mis compañeros de banda, sí. a Toto, a Fernando Pelassini y a otros compañeros que fueron pasando. No, con tu gente hija, que tu fui, hija Macarena claro. Hoy me enseña ella, ¿no? Yo a los principios la agarré a ella, pero hoy es una gran bombista. Yo estoy muy orgulloso, pero bueno, me tiene prohibido hablar de ella porque ¿sí? soy el papá. Claro, uno no puede ser objetivo con claro, algunas claro. cosas. La música nos ¿puedo crea... ¿Puedo hablar yo entonces? Claro. Ahí está es una genia. La tía. Vamos todavía, Maca. Bueno, la próxima será que pueda venir Maca, pero lo que hace Ana es fantástico, ¿eh? En este legüero que estamos escuchando ahora. Ajá. Ana Turica, digo bien, Ana Paula Turica. Bueno, vamos a aprovechar los que la música a estos músicos los crea. Y la gente quiere música, dijiste, Cuervo. Don Chigo. Ey. Sentite esta chacarera. Meta. Te leo dar esa chacarera ahí para mi casa que está preparando la empanada. El fuego están animando los chicos adentro. Vamos la familia a tomar. Baile, baile. Pasado mañana, ¡adentro! ¡Ale, tírale, Mursi! Mayor, bien sacherito. Sí, que saca un palma. Esto se tocaba en acordeón en las guitarras de casa. ¿Ah, sí? Ahí le va a sonar esos gatos bien campesinos. Sí. ¡Adentro! cucha su maestro Aikio. Petisi Fanfarrón se llama. ¿En serio? Este gato es Petisi Fanfarrón. Esto viene, obviamente que no me pertenece esto, ¿no? Ajá. Es motivo popular. Se tocaba mucho en casa. Ah. Y un Miguelito Barriento. Sí. Miguelito Barriento, un petizo, pero tocaba, la rompía con el acordeón y el bandoneón, ¿no? Sí. Y fanfarroncito, entraba de medio metro, así, con el estuche era más alto que él. Pero agarraba el fuelle y se hacía gigante el tipo, ¿no? Claro, claro. Era muy fuerte. Y bueno, y hacía esto con el acordeón, porque tiene ese sonido muy de campo, bien de campestre, saltadito, ¿no? Claro. Sí. Claro, que porque ahí están los sonidos de Montaraces también, ¿no? Traídos al ámbito del jazz, al ámbito del tango, porque compartíamos con el Mursi, como te dicen, con Javier Almirón, todo ese mundo en donde se fusiona lo que va escuchando el artista, desde el rock nacional de la juventud, pasando por el jazz, en el caso tuyo, Javier, y al Cuervo, que lo conocemos, haciendo chacareras de las más clásicas santiagueñas, pero que está atravesado por el tango, por el jazz también, tiene esos permisos y hay que tener sensibilidad también auditiva para captar esos permisos que se dan estos músicos, cuya música los crea a ellos, ¿no? Cuervo, esta representación que te toca hacer a vos de la música argentina en Europa, es muy grosso y en lo personal siento muchísimo que te lo mereces. Sos un ave fénix, te hemos visto en muchos momentos de tu vida. Yo tuve la suerte de presentarte, yo era la loca que estaba ahí hablando, que me fui un poco de tiempo, perdón, allá en el Teatro Astros. Estaba tan emocionada de presentarte, porque además el espectáculo se llamó Luna Mística, y tuve como un desarrollo personal en lo emocional también, verte volver de la forma que entrabas al escenario, el color, el espectáculo enorme, integral, con bailarines que hubo esa noche, que fue muy emotivo para los que te queremos, muy emotivo para los que te seguimos hace mucho tiempo, y no solo como artista, sino porque también conocimos tus sufrimientos, esas cosas que hiciste públicas, desde el robo de instrumento hasta lo que conocemos de tu vida. Y la verdad es que me pone muy contenta, me enorgullece que estés en vivo en este programa, que siempre te ha respetado mucho, este año por eso, por algo te elegimos identitario este año, en esta temporada 26, y me enorgullece que estés en diciembre, tenías que ir cerrando el año, finalmente se dio. Claro, sí, había que esperar un poco. Había que tenerte paciencia. Sí, gracias a Dios, estos últimos fines de semana, primero hubo una gran sequía al principio de nuestro queridísimo presidente. Sí, claro. Y mucho, la pasamos muy mal los músicos. Pero bueno, o te hundes o empiezas a reinventarte, ¿no? Y ahí retomé las clases de música. Ahí empiezo a encontrarme con músicos del extranjero, a conocer otros palos, a ir a un boliche, a De Querusa, que quería nombrar. Sí. Es una milonga que está en Boedo, De Querusa, lo pueden buscar ahí. Y es un amigo bandoneonista también de tango y bailarín de copes durante muchos años, que se recorrió el mundo. Y Él, Bebe Ponti me dijo, lo tenés que conocer. Sí. Nos presentó Bebe, ¿no? Sí. Y ahí me empezaron a conocer gente de otros países. Y ahí conocí a mi manager, una Tana hermosa, está llena de luz, que le mando un abrazo. Nos está escuchando desde Inglaterra. ¡Upa! Bueno, qué lindo eso, ¿eh? Sí, hay un detalle. Nos están escuchando de todos los países donde que nombré, donde vamos a ir, porque ella se encarga de hacer todo esto, El, porque... Mira, la promo que le llamamos acá. No sé cómo se le llamará allá. Acá decimos la promo, ¿no? La previa. La prensa, sí. La prensa también, sí. Así que bueno, están todos tu enterados. Programa está... How do you do? ¿Qué sé yo? China Minicum, pero pitas y hachas. Pero Mishki Mishki también, ¿no? China, y ahí nomás. Bueno, Cuervo, ya te vas mañana, así que vamos a aprovecharte, ¿sabes cómo? Ajá. Zamba del Ángel. Preciosa también. En vivo con el Cuervo Pajón. Un puerto de violero, ¿no? El Murci Almirón, Germán Doncel y Ana Turica. Hugo Díaz, otro patriarca. Thank you. samba, te genera un montón de cosas. Yo trato de poner así como un stop a las emociones porque últimamente en las entrevistas se me anuda la garganta y se me complica. O sea que se me complica después hacerla, seguir la conversa. Pero ya habiéndote visto en vivo y eso, uno se va acostumbrando a que las emociones tampoco te atraviesen tan fuerte, ¿no? ¿Me equivoco o es de Samba del Ángel, de Hugo Díaz, ¿no? Hugo Díaz. Sí, claro, sí, sí. Hugo Díaz. Mi mayor referente. Tu mayor referente en los santiagueños, el armoniquista. Armoniquista. Yo los fraseos y todas esas cuestiones, toco mucha samba de él, para mí es un gran referente, un ejemplo. Tanto él, creo que está a la altura de Charlie Parker, ¿no? Mundialmente creo que es el músico que bajo fondo de los más reconocidos, es el más reconocido, por ahí no tan masivamente, pero sí de los músicos, ¿no? Claro, que claro. Ha hecho, vino a eso, a ponernos los puntos, me parece. Qué lindo lo que decís. Son misiones, ¿no? Son misiones de personas que vienen a esta tierra para ponernos los puntos, dijo. Mirá el concepto del cuervo, me gustó. Bueno, le pasaste el micrófono, observé que le pasaste el micrófono a Ana Paula Turica. Entonces vamos a conversar. Qué linda ensalada que se armó hoy en esta trinchera, ¿no? Nos vamos amoldando, se armó solita, se improvisó y eso está bueno porque a la nota del Murci Almirón, guitarrista tremendo, productor, versátil en lo instrumental, se le sumó el Cuervo Pajón al mediodía, ni nos dimos cuenta del reloj. Fue llegando la hora de la entrevista con el Cuervo, que era una nota muy lograda para este año, casi fin de año, y el Cuervo tuvo la buena voluntad de invitarlos, y para mí fue una gran sorpresa este dúo, el de Germán y Ana. Bueno, así que me van a contar un poco ustedes de qué va ese dúo. ¿Ya grabaron, Ana? Grabamos, sí. Discos tenemos dos. Ah, bien, sí. Bueno. En el primero, bueno, ahí fue cuando conocimos al Cuervo, que grabó en un gato nuestro. Sí. Ahí de invitado, quedó súper lindo, ¿Quién va perdiendo? Y el año pasado grabamos y este año sacamos nuestro segundo disco, que tiene la particularidad de que fue grabado durante una gira que hicimos por Europa y por Sudamérica. ¡Ah, qué bien! Entonces bien. Tiene, bueno, ahí ya como 30 invitados de distintos países, de Alemania, de Suiza, de Francia, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela. Me trajiste, y de Argentina me trajiste también. Esos discos, ¿no? Hay discos. Hay, uno, así. El de segundo, el primero no tenemos, bueno, por suerte. Claro, por suerte no está, pero está bueno porque los voy a escuchar y vamos a seguir difundiendo. Seguro, sí, después te dejamos un disquito. Dale. Que está muy lindo. ¿Cómo no? Doncel Turica, ¿es el dúo tiene...? Son nuestros apellidos. Dije bien, entonces, Doncel, dije bien. No tuvimos mucha imaginación. No, queda bárbaro, Doncel Turica, queda genial. Turica Doncel, igual, yo primero. Turica Doncel, perdón, muy bien, Anita. ¿Vamos con algo? ¿Los escuchamos? Vamos. ¿Tocás? Se suma el cuervo al bandoneón. Ya que estamos, tocamos, dijo la hormiga. Vamos. La chaca de Daniel. ¿La chaca? La chaca. Una chacarera que está en nuestro segundo disco, que es de un amigo rosarino, Daniel Godoy, con los ojos abiertos. Ahí va. Subestimando a la flor, mucho menos el que riega solo por regarse. La luna ya salió encandilándonos con un solo rayo enhebrando mi sombrero. Un día indescifrable luz. Suelo descansar despierto para evolucionar. Tal vez pienses que estoy dormido. Ya entenderás que solo voy. voy soñando lúcidamente. Posible se derrumbar al fin, descubriendo y afinando la oscura claridad. Siento un concierto de lechuzas en mi mirar, impregnado en el origen, pretendo avanzar. El aroma de la decisión, me perfumaré con la paz de no traicionarme. Tal vez pienses que estoy dormido, ya entenderás que solo voy soñando lúcidamente. Se armó la juntada de músicos, el dúo Turica Doncel. Los estamos conociendo también hoy, chicos. Dos discos grabados ya, sí, teniendo giras en el currículum. Europa ya, uh-huh. Sudamérica ya, y la primera vez en la trinchera, ¿no? Sí, vale. Terrible, ¿no? Terrible, claro. Pero bueno, pero se bien, va, el año que viene aquí. Tenemos que gestionar otra entrevista. Exclusivamente para ustedes. Bueno, hermoso lo que escuché. Yo creo que da ya otra para otra, ¿no? Hemos hablado bastante. ¿Queda algo en el tintero? ¿Quieren decirle algo a Macri? No sé. ¿Eh? ¿Quieren decir algo, agregar algo? Porque... Estamos en horario de protección al menor, quiero decir. Ah, ahí entendí, no caía lo que estaba diciendo. Javi, ayúdame vos. No entendí. Yo juego con fuego, sí. Claro, ya estamos por terminar el programa. Hasta la una llegamos y claro, llega el momento de la provocación, ¿viste? Vamos a ver, que explote todo. ¿Vos dijiste que explote todo? Bueno, que explote. Es que no lo van a dejar entrar de vuelta, Pajón, por eso. No quiero decir nada. Claro, mañana se va a Europa y el tema es vos. ¿Cuánto tiempo allá, Cuervo? 2 meses. ¿Dos meses? Sí, 2 meses. Voy a tener tiempo a conocer mucho porque me quedan días intermedios. Y bueno, principalmente lo voy a disfrutar y voy con la cabeza muy abierta para encontrarme con otras culturas. Y seguramente entender más nuestra música también, seguramente darle más valor. Ellos ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Para mí solo una intuición nada más y cada segundo, esto ya lo estoy disfrutando de a poco. Poder contarlos, hay mucha historia detrás de este gran logro. Hay muchos amigos que sostenieron mis sueños, un montón. Amigos íntimos que hoy nos encontramos en casa, están ahí, ya están haciendo empanadas. ¡Ay, qué lindo! Están de asado, claro. Es fácil llegar si quieres. ¿En serio? Por supuesto. A las 5 de la tarde hasta las 12, después. ¿Desde las 5 ya? Sí, pues después mi mujer lo saca a escopetazos. Sí, estoy de novio con una nazi. ¿Una feminazi? Sí, estamos. Mejoramos la raza. Santiagueño y alemán, a ver qué pasa. Santiagueño y alemán, claro, es bailarina, ¿no? No, por supuesto, es es actriz, sí. tu mujer. Es uruguaya, sí. Es uruguaya, claro, es rubia de ojo celeste. Ajá. Sí, como la todo negro fiero, nos gusta la... Hermosa la pareja, hermosa la de ustedes. Ajá. Bueno, le mandamos un cariño también a ella. Vamos a ponerle música, que explote todo, chicos, lo que quieran ustedes, que explote. Tiene un gatazo esta mujer, no al marido me refiero, sino a una composición. Tiene un gatazo, dijo, no era por Germán. Ahí va, que explote la trinchera en vivo, en sus últimos minutos. Palma. ¡Ay, Dios! que estás haciendo. Sos vos, soy yo, quien va pidiendo. La fe, el dolor van renaciendo. Ya se ha vuelto chacarera, saltando lo puedes ver. Y está incendiando todo lo que ve. Nunca le entregué los ojos a quien ya no quiere ver las luces y las sombras de su ser. Sos vos, soy yo, quien va pidiendo. Ay Dios creador, ¿qué estás sintiendo? Sabrás quién sos si estás despierto. La luz en vos se va perdiendo. La locura sobre el miedo, su alma ya comienza a arder. Se está cosiendo y es tu misma piel. Tantas noches como en esta con el fuego bailaré. Y entregado a la tierra volveré. Sos vos, soy yo, quien va perdiendo. Gatazo, gatazo, dijiste, Cuervo. La locura sobre el miedo, dice por ahí la letra. No me lo anoté para no olvidarme. ¿Esto es tuyo, Ana? Esto es de los dos, sí. Es de, del dúo. Es el gato que, en el que participó el Cuervo con el bandoneón. Bien, en el las voces ahí también. Un recitado también. ¿Y el gato cómo se llama? ¿Quién va perdiendo? ¿Quién va perdiendo? Habla un poco de eso, ¿no? De las partes oscuras y las partes de luz que hay en todos. Qué nosotros. Lindo. Sos vos, soy yo, ¿no? Soy yo, sí, algo así. La también letra. Tiene, bueno, un poco inspirada en unas palabras de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Cuando ¿sí? se pregunta, no sé, en una entrevista le dicen si cree en Dios y él dice, Dios creerá en mí. Entonces, como esa dicotomía. Esa bueno, dicotomía, que, claro. ¿Qué es Dios en la vida? ¿Qué es el diablo? ¿No? Bueno, todo uh-huh. eso que hay ahí rondando también mucho en nuestro folclore. ¿Cómo apareció Atahualpa hoy, también de manera improvisada, en estas charlas que tuvimos con todos? Los artistas, los músicos, los creadores que pasan por esta trinchera. Y se nombró mucho Atahualpa. Se me ocurre ahora, no sé, preguntarle si les gusta leer, si hay autores que los han atravesado en algún momento de la vida, si ahora recuerdan a alguien en especial. A mí me gusta, en un momento había empezado a leer muchos poetas que tienen canciones, ¿no? Como Castilla o claro. Atahualpa, ¿no? Muchos poemas también que no son hechos canción, sí. que hay mucho material muy hermoso de todos ellos. Uh-huh. Eso es porque hay una poesía súper linda y con mucha conexión con la tierra también, ¿no? Sí, claro. Castilla tiene unas cosas muy hermosas. Sí. Eso es bueno, el Castilla Leguizamón. Claro, ¿no? la dupla. El que componía, digamos, claro, escribía las letras de Castilla. Las letras, Castilla, los grandes letristas de Leguizamón. Claro, de los grandes letristas que son homenajeados. Sus obras se recapitulan o se reversionan, eso también es muy interesante en materia folclórica. Yo lo que destaco, luego de escucharlos así a los cuatro, es la permisividad de meter lo que uno le pasa, ¿no? La permisividad de hacer, esto es mío, es parte de mí, lo adopto como mío y encima le pongo mi plus, que habla de tu persona, de tu sentir, de tu alma. Tiene que fluir así, sin copiar a nadie. Como decía en un principio, me sale decirte Hanna, no sé por qué, porque es perro Hanna, Mursi. Como decía Javier al principio, ¿no? El tema no lo toco. Cuando lo toco, no lo toco igual que como lo escuché. Tiene que pasar algo más y es el plus que él quiere poner. Claro. Es un atrevimiento, es una osadía, pero ahí está la entrega. Ahí está la entrega del creador que puede proponer algo más. Entonces también se permite la desnudez, que fluya la energía propia, el subjetivismo del que después habló el Cuervo Pajón. Los bandoneones son como las personas, dijo. Ninguno es igual al otro. Vos fijate cuántas cosas místicas, energéticas, pasaron por esta conversa. Solamente hay que estar un poco abierto para descubrirlo. Tenemos que permitirnos esto, ¿no? Me fui a la mierda, ¿no? Casi me das un beso. Me pateó la canilla acá. Casi me das un beso. Ancha Munay, que ya te dije, cuervito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos despidiendo. No tenemos que ir, ¿no? Nos vamos toda Europa mañana con vos. Vamos, te voy a extrañar. Ahí tenemos una camioneta. Queremos hacer una invitación para hoy en la noche, que vamos a estar tocando en Quilmes, el Interlunio Club Cultural. Sí, acá nomás. Compartimos con Luciana Jury. Con la Yuri van a estar. A partir de 21 mortal. Horas. Cantoraza. Cantoraza tremenda, y la Yuri. Llena de sangre, ¿no? Sí, la sobrina de Fabio. Sí, ahijada. Sobrina de Leona, ahijada, ¿no? Sí, sí. Sobrina directa. Claro. Una gran artista. La Yuri es tremenda cantante. Qué linda noche la de hoy en Quilmes, entonces. El dúo Turica Doncel, el Murci Almirón, el Cuervo Pajón, qué trinchera, Don Chigu. ¿Querés acotar algo, pa? Venite. Acotá algo, decí lo que quieras. Bueno, desearle un viaje hermoso, y cuando vengas dentro de 2 meses, dijiste, me gustaría verte o saber algo de vos cuando vuelvas. Lo invitá a casa con una empanada. Sí, claro. Así se van a reunir para quichuar, ¿no? Igual te voy a hacer de corresponsal allá. Por favor, te lo pido. Porque hay peñas, hay peña en todos los países, increíble. Sí, sí, los europeos están descubriendo... El folclore argentino ya está descubierto desde Atahualpa, Mercedes, ya lo sabemos, ¿no? Sí, claro. Pero este nuevo ritmo y música instrumental en bandoneón es una novedad para ellos. Claro. Y están bailando mucho, es increíble ver bailar los ingleses. Es verdad eso. El otro día estaba viendo, precisamente me hicieron llegar un video de cómo se baila en el mundo la chacarera. Ajá. Es tremendo. Sí, sí, sí. Muchachada, tal vez habrá que abrir la puerta al mundo, la puerta del alma al mundo, y atreverse, que la música es la que universaliza todas las energías, ¿no? Vamos a hacer una selección de chacareras. Voy a complacer a Don Chigu, que dos chacareras. Chacarera, mi menor, la menor y mi menor, maestro. Chacarera, quiero jugar. Chacarera, la juguetona, vamos. Vamos. Selección, ¿eh? Mi menor. Rayale, chango. Sí. Cuyera, Karina. Está muy corta. Vuelta, Cuervo Pajón, de gira por Europa 2018 y 2019, porque se va por 2 meses. Ay, me agité con una cosa de energía acá, tremenda que está. Gracias por venir. ¿Qué hacemos, don Gigu? Casi terminamos el año ya. Nos vamos a ir despidiendo todos. Qué lindo, nos qué vamos lindo, a sacar unas lindo, fotos. Qué lindo momento, qué sábado inolvidable va a ser este. ¿Te gustó, Pa, no? Tenerlo aquí al Cuervo Pajón. Y bueno, una hermosura. Mucho Santiago. Gente linda. La habrán disfrutado como yo. Sábado a Moscama. Hasta el sábado que viene. Gracias al dúo Turica Doncel. Gracias a Javier Almirón. Gracias al Cuervo Pajón. Lidia del Valle, mi horconcito, sí, de ojos lindos. Hasta el sábado que viene. Sole, mucha música también. Mucha ¿eh? Música. Gracias. Sole Tuchilo, Sole Tuchilo desde la puesta en el aire. Muchísimas gracias, compañera, como siempre, hasta el sábado que viene. A ustedes, como les decimos siempre, en este cierre, antes del cierre, quiero contarles algo que me pidió Celeste Tabuas, cantoraza, que va a estar el jueves 13 de diciembre a las 21 en Cuscarrizun, pasaje San Lorenzo 365 de San Telmo. Recuerden ir a ver, cantar folclore latinoamericano, Celeste Tabuas. Nos vamos con este cierre acostumbrado, seamos felices, que es lo imprescindible, y también seamos libres, que los demás, lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.